en El Salvador. Como cada 14 de septiembre, se llevó a cabo la caminata en homenaje a la Virgen de la Resistencia contra la minería metálica, en San José Las Flores. La lucha antiminería en El Salvador comenzó en esta comunidad, donde en septiembre del año 2005, casi un centenar de habitantes detuvieron las actividades de la canadiense Gold Martinique. Nuestro compañero Alfredo Carías trae la crónica desde El Salvador. En una quebrada donde antes fuera un río caudaloso, nos encontramos al campesino Salvador López montado en su burro, quien era el último de la fila de un centenar de personas que caminaron por las laderas del cerro Los Urbina, que desde muy temprano salieron de sus casas para rendir homenaje a la Virgen de la Resistencia. El tributo consiste en caminar cada 14 de septiembre de cada año hacia el templete del monumento de la Virgen de la Resistencia contra la minería metálica en El Salvador. Es porque hay una necesidad de apoyar la lucha, porque es una lucha que ha habido necesidad de luchar, porque no queremos que entre la minería, que vengan a explotarlos aquí, a arruinarlos las tierras, las aguas. Es una contaminación. Por todo eso estamos, siempre nosotros apoyamos y luchamos por la vida. Esa es la vida. Porque si eso se destruye, la vida se acaba. La caminata por la montaña genera una atmósfera increíble por la belleza de paisajes de las lomas verdes que contrastan con el cielo azul, la infinidad de caminos estrechos rodeados de flores, túneles formados por las ramas de los árboles, zonas de cultivos de maíz, mientras se escuchan al horizonte el canto de las aves nativas y el sonido del río de la hermosa quebrada del caserío de Los Urbina. Esta espectacular experiencia se repite por 12º año consecutivo, cuando las habitantes de San José Las Flores, junto con organizaciones ambientalistas, sociales, comunidades aledañas, la escuela y el consejo municipal de dicho municipio, rinden homenaje a la imagen de la Virgen. Su simbolismo evoca recuerdos cuando pobladores de San José Las Flores expulsaron a los mineros de sus tierras, hecho que es calificado como un acto de emancipación, señaló Bernardo Belloso, presidente de la Asociación para el Desarrollo del Salvador, CRICDES. Bueno, la puesta de la Virgen de la Resistencia, por supuesto, es un símbolo para las comunidades, es un símbolo para todas aquellas personas que hemos estado en una constante lucha contra los proyectos mineros y contra todos aquellos proyectos de extractivismo. En esta ocasión, pues es importante hacer el llamado a la población salvadoreña que las empresas mineras no han dejado de desarrollar los procesos de exploraciones aquí en El Salvador y que, por lo tanto, puede estar latente a que aquí en El Salvador en el futuro se puedan explotar los yacimientos minerales que se han encontrado. Y por lo tanto, un llamado a la población salvadoreña y particularmente a toda la población de Chalatenango a que estemos siempre pendientes de todos estos procesos que están haciendo las empresas mineras y sigamos en la resistencia y lucha por nuestros bienes comunes. Esta ceremonia tiene un alto contenido de memoria histórica para las presentes y futuras generaciones, de lo significativo de la lucha organizada de un pueblo frente a la invasión de las empresas mineras. Los pobladores destacan la importancia de recordar esta épica acción para que no se repita y sirva de inspiración a otros pueblos. Mi nombre es María Uberlinda Quintanilla y vengo de la comunidad de San José Las Flores. Porque aquí venimos todos los años porque es una lucha contra la minería, porque no vamos a permitir que estas tierras sean explotadas por los mineros. Porque sabemos el daño que causan, la destrucción del medio ambiente, las destrucciones de las vidas, el envenenamiento, todo el malestar que va a dar a toda la población y a un gran territorio que avanza. A pesar que la minería metálica fue prohibida por ley en El Salvador, aún persiste la amenaza de los proyectos extractivistas en la región centroamericana. Se trata de la minería transfronteriza que se ejecutan en los países de Honduras, Guatemala y Nicaragua, que están contaminando las aguas compartidas en el río Lempa y que a mediano o largo plazo se sentirán los efectos nocivos en El Salvador. Si no se logran detener estos proyectos, aseguran las organizaciones ambientalistas y sociales de la Alianza Centroamericana frente a la minería, ACAFREMIN. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.